camino por esta calle como si hubiera olvidado algo. Una luz encendida en una casa que abandoné hace años. Una risa modelo buscando amigos. Alguien que ayudé o me ayudó y que se fue ligero como una liebre adolescente. Y flores, siempre, admiradas a la distancia, con aromas que vuelven de jardines que ya no veo. Camino por esta calle donde un maestro de la política dejaba caer sus palabras como propinas inmerecidas para aquellos que no sabían lo que faltaba y lo que sobraba mientras mirábamos sus libros amarillentos. Camino por esta calle donde insinúo saludar a todos por un sentido elemental de justicia con tantos rostros que pasaron, una costumbre añeja que me parece natural aquí. Camino por esta calle porque del fondo me llega el brillo de una estrella. Este hombre era un... existió, ¿eh? No es que... el maestro ese que yo llamo maestro de la política se llamaba don Santiago Vergés Vila. Un hombre, uno de los activos de Forja en Bahía Blanca, junto con el que fundador de la universidad, López Francés. Bueno, era muy amigo de mi padre, le iba a casa. Y mi padre, ahí en Vieite y Moreno, en la esquina, tenía, se había armado una tertulia espontánea de gente que tenía todos ideas políticas distintas. Había un señor que era juez, que era el doctor Merel, que era conservador. Existían los conservadores. Estaba un señor que se llamaba Cincunegui, que era radical, trabajaba en la municipalidad. Mi padre también radical, irigoyenista. Estaba el doctor Laplaza, que fue intendente de Bahía Blanca, fue peronista, uno de los intendentes peronistas de Bahía Blanca. Y había otro más que era socialista, creo que. Ese no me logro acordar bien. Bueno, era una tertulia que se armaba en casa. Mientras mi padre atendía, ellos en un rincón charlaban y después venía mi viejo y se juntaba con él. Es un tiempo perdido, eso no existe más. Esa es una historia muy antigua. Sí. Ese era mi barrio, ahí la esquina de esa manzana que era Moreno, desde la plaza hasta ahí hasta Vieites, después Vieites hasta Rondón, después Rondón así, y lo que estaba alrededor también, pero fundamentalmente ese era el núcleo, ¿no? Están todos en mi mente, tengo todos los detalles. Yo se los contaba a mi sobrino en España y ellos creían que eran cuentos que yo inventaba. Y dicen, tío, contanos un cuento. Y eran chiquitos. No eran cuentos, eran episodios de la vida. Había un hombre que era turco. Y le decíamos turco, él decía que era árabe, se enojaba cuando decían que era turco. Un hombre que era un pan de Dios, vendía ropa. Y siempre que pasaba, siempre tenía una... le traía para mi madre. Si estaba mi padre, se la daba a mi padre. Si estaba mi madre, no. Pero era para mi padre, le traía una flor. Saldatín Bey se llamaba. Y los pibes del barrio, viste, de lecturas así mal hechas, ignorantes, ¿no? Alguien hizo correr la bolilla que vivía con un odalisca. Odalisca va a vivir. Y como era en una pensión, y él era medio misterioso, entraba y salía, cerraba la puerta, Chuchu, mirá, ahí viene Saldetín, a ver cuando abre la... Y nos poníamos detrás de un árbol así, haciendo cegado para ver cuando abría la puerta si se veía alguien. Nunca se vio nada porque no existió nadie. El barrio. Dio para mucho. Y ese cuento, la calle es esa, ¿no? Es esa calle que va desde la escuela número 2 hasta María Auxiliadora.